¿Tenéis alguna pregunta antes de leer el texto? Sí. ¿Qué es un kiosco? Es un lugar donde puedes comprar periódicos y revistas. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué son unas zapatillas? Son zapatos que se usan para estar en casa. Gracias. ¿No hay más preguntas? Tenéis 15 minutos para responder a las preguntas que están al final del texto.